spheres. Joy Division influenciaron en gran cantidad de bandas de distintos géneros musicales, pero no fue a partir del suicidio de su vocalista Ian Curtis que el grupo despuntó. Los otros tres miembros restantes de Joy Division habían acordado mucho antes que si alguien del grupo dejaba la banda, los miembros se quedarían, cambiarían de nombre al grupo. Es así como surge New Order, una de las quintesencias del New Wave y synth pop inglés durante los 80. De su etapa de transición oiremos Ceremony, interpretado por Chromatics. Sean bienvenidos a Atmospheres. years. Iridio es un dúo formado en Italia allá por el 2002, cuya vocalista es Valentina Buroni. Su sonido es como un universo sin tiempo, donde existe un mundo hecho de emociones puras, mezclando melodías clásicas con elementos medievales. La voz de Valentina es como el oleaje suave que expresa emociones muy profundas con un sonido cálido, suave e intenso al mismo tiempo. Iridio en Atmospheres con My Sweet Lenore. She had lips, she had fingers as bright as a Sonaba desde los abismos Funerary Call con una colina de calaveras y huesos. Adam Fielding es un músico inglés que mezcla la electrónica atmosférica con el dance, pero prevaleciendo sobre todo lo sensible. Adam Fielding, de su álbum debut de 2008, nos trae Atmospheres, You Are On Your Own. Go, I guess. guess there's nothing left to say. But don't fight the fact, no one comes home. Just face the truth. But no one's coming home. Just face the truth. Farewell, and now I'm staggering randomly at 4 a.m. God, I miss you, but whatever, I hope you're having fun wherever the hell you are. If I knew it would be this hard, still try. Don't fight the fact, no one's coming home. Just face the truth. You're on your own. And don't fight the fact, atmospheres. Amables mujeres del jurado, ni siquiera fui su primer amante. paraíso cuyo cielo era del color del infierno. Pero aún así un paraíso. Atmospheres. La música del maestro Ennio Morricone se hacía presente con el tema de Lolita. En 1998, cuando la banda de black metal Serenale se deshacen, su tecladista Lacrimas decide crear un proyecto al estilo de lo que estaba haciendo Mortis por esa década. Sin embargo, algunas de sus composiciones no calzaban del todo con lo que él quería. Así decide usar estas para crear un nuevo proyecto que tendría su propio sonido e historia a partir de hechos que pasaron en el siglo XVI al XVIII. Encryption sería el nombre que le dio a este proyecto. Posteriormente se unirían dos vocalistas, Lady Clarice y Lady Satin. De su segundo álbum oiremos The Mind and Ein, música para sueños, música para pesadillas, aquí en Atmospheres. Muchos tiranos cuentan con nombres, armas y dinero, y yo no tengo nada para pelear, solo tengo una página web y un par de emails falsos, sí. We'll be right back. estos geeks de la confrontación son un verdadero fastidio, Jim. Bienvenido a la revolución. La revolución es la lucha entre el pasado y el futuro. Y el futuro acaba de empezar. Atmospheres. Carter Barwell nos traía desde el soundtrack de la película El Quinto Poder el tema The Submission Platform. Peter Steele presentaba una gran obsesión con la desaparición y la pérdida de los allegados en sus canciones, hasta el extremo de que en la canción September Sun menciona lo que llegaría a ser su propia desaparición. En el 14 de abril de 2010, Peter Steele muere de un aneurisma de aorta, pero siempre quedarán sus canciones suspendidas en el tiempo. La talentosa pianista ucraniana Victoria Yermolieva le dedica su reinterpretación de una de las canciones de Type of Negative, Wolf Moon, aquí en Atmospheres. atmospheres. Thank you. Spheres. Después de Victoria Yermolieva, sonaba el proyecto Sin Luz en el Bosque con otro tema de Type of Negative, Love You to Death. Juno Reactor son conocidos por su mezcla cinemática de electrónica, world music y un acercamiento a lo clásico y sinfónico. Sin duda, una de las canciones más emblemáticas es God is God, de su álbum que fue el punto de quiebre, Bible of Dreams. Para terminar el programa, Juno Reactor con God is God en vivo en Tokio 2013. No olvides oír más atmósferas etéreas, ambientes oscuros y ruidos siniestros en atmospheres.tk. We'll be right back. fears.